Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Debido a unas pequeñas dificultades que tuvimos que corregir en la transmisión, estábamos saliendo en monocanal y ahora estamos nuevamente en estéreo. Hemos demorado unos minutos el inicio del programa especial de los jueves y le vamos a dar inicio ya mismo. Estamos con el tema entonces de la gestión de los residuos sólidos urbanos. En programas anteriores hemos hablado de cosas generales, hemos hablado de que la posibilidad de manejo de los residuos sólidos urbanos más inteligente, más racional, tiene una primera etapa necesaria e inevitable que comienza en nuestros propios hogares, en donde por lo menos tenemos que separar los residuos en dos clases diferentes. Mínimamente separar lo seco de lo húmedo. Lo seco es todo aquello que no contiene material orgánico que se degrade, por ejemplo, cartón, vidrio, metales, envases en general, plásticos, mientras que llamamos residuos húmedos a los residuos orgánicos que son derivados de los alimentos y que sufren degradación, putrefacción, etcétera, etcétera. Esa mínima separación solamente es posible hacerla en nuestros hogares, porque una vez que los mezclamos es muy difícil separarlos. Es un trabajo prácticamente muy insalubre de que personas tengan que separar lo seco de lo húmedo una vez que lo húmedo entró en etapa de putrefacción. Entonces, esto necesariamente obliga a dos cosas: a una separación previa en los hogares y a un sistema de recolección diferenciada que se lleven por un lado lo seco y que se lleven por otro lado lo húmedo, es decir, en días diferentes. Esto ya se había comenzado a hacer aquí en Valle de Anisacate, donde entregábamos los residuos húmedos los días lunes y viernes y entregábamos los residuos secos los días miércoles. No sé qué grado de respuesta social tuvo esa campaña iniciada por la comuna, pero luego hubo un tema logístico que domina la escena, que es que la provincia le entregó a la comuna un camión recolector compactador, con lo cual simplifica muchísimo, obviamente, la gestión de recolección, pero el compactador mezcla todo, de modo que no tiene mucho sentido separar en nuestros hogares si luego el camión compacta todo junto. De todos modos, la propuesta que nosotros podemos hacerle a la comuna, si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo social primero, porque sería inútil pedirle lo que yo voy a mencionar ahora a la comuna si después no cumplimos nosotros. Lo que yo digo es de que volvamos a entregar lo húmedo lunes y viernes y volvamos a entregar los miércoles solo lo seco, lo recuperable, digamos, lo reciclable. Y ahora vamos a hablar enseguida de qué son esos dos conceptos. Entonces, la comuna lo que tendrá que implementar es un doble sistema de recolección. Lunes y viernes, por ejemplo, puede usar el camión compactador porque ahí se va a llevar todos los residuos húmedos y los puede compactar y darle el destino que actualmente se le da. Mientras que la cosa se le complicaría un poco a la comuna porque los días miércoles tendrían que recoger los residuos con un camión normal, que no sea compactador, porque no es posible compactar todo lo seco porque eso impide su separación, que es justamente el camino que hay que seguir. De modo que la idea sería entonces que la comuna, si nosotros los vecinos estamos dispuestos a cumplir y a no hacer trampas y a separar realmente lo seco de lo húmedo, lo cual implica un esfuerzo y un trabajo hogareño. Eso hay que tenerlo bien claro. porque uno solo que no lo haga ya mete un problema serio, porque si mezcla con cartón y papel que estamos recolectando limpio y seco, cáscaras de banana y de papa, ahí nos arruinaron el proceso. O sea, tiene que haber una conducta social muy disciplinada. Entonces la idea sería que volvamos a separar lo seco de lo húmedo, que la comuna utilizara el camión recolector compactador solo para los días de recolección de lo húmedo, y que el día de recolección de lo seco, que con un solo día a la semana seguramente basta, lo realice con un camión común. Porque ya vamos a hablar enseguida, después de escuchar una pieza musical, qué haríamos con lo seco, y luego sí pasaríamos al tema de hoy, que son los plásticos. ¿A dónde van las golondrinas que en otoño se perdieron entre el cielo y una flor? ¿A dónde van las apariencias en la cara de la gente cuando encuentran el amor? Dime dónde va una nube luego de llorar la lluvia, luego de engañar al sol. Dónde vas cuando te pierdes? Dónde vas cuando te duermes? Dónde vas cuando te pierdes? Dime dónde te has metido. Que te extraño, corazón. No. ¿A dónde van las ilusiones que un invierno florecieron entre un niño y su acordeón? ¿A dónde van las decepciones luego de arrancar el alma y partir la vida en dos? Dime dónde van los sueños luego de adornar la noche sin dejarte explicación. ¿Dónde vas cuando te pierdes? ¿Dónde vas cuando te duermes? ¿Dónde vas cuando te pierdes? Dime dónde te has metido. Que te extraño, que te extraño, corazón. En mi reflejo puedo ver azul y tu soledad. Cada mañana vuelvo a despertar entre cielos del infierno, preguntando dónde estás. Hojas secas que en el borde del camino una niña se robó. ¿A dónde van los inmortales, los que creen en la gente, los que saben quién es Dios? Oh, dime dónde está la llave que me puede abrir la puerta para sentarme en tu sillón. ¿Dónde vas cuando te pierdes? ¿Dónde vas cuando te duermes? ¿Dónde vas cuando te pierdes? Dime dónde te has metido. Que te extraño, ay, que te extraño, corazón. Que te extraño con la luz. Está transmitiendo el sitio FM su programa de los jueves, hoy destinado a continuar con el tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos. La semana pasada hablamos sobre qué se podía hacer con los residuos húmedos y habíamos visto que se los podía en principio dividir en dos categorías, los de origen vegetal y los de origen animal. Vimos cómo los de origen vegetal se los puede procesar también en nuestros hogares para producir compost, es decir, tierra fértil de alta calidad nutritiva para nuestros jardines y quintas. Hablamos el programa pasado de cómo se construye una compostera hogareña para el manejo de estos residuos verdes, digamos. Y vamos a publicar en nuestra página web en los próximos días un esquema gráfico que les muestra con dibujos y con explicaciones la fabricación de esa compostera. No lo pudimos hacer hasta el momento por un problema de coordinación, pero hoy ya lo hemos encarado, así que en un par de días supongo que en la web va a estar ya el instructivo de la compostera. Hay otra clase de residuos que no son ni húmedos ni secos, que son llamados residuos peligrosos o residuos sanitarios, que estos requieren, estamos hablando por ejemplo de pañales sucios, estamos hablando de residuos que se originen en dispensarios y hospitales, vendas, gasas de heridas, etcétera, etcétera, que se llaman residuos peligrosos porque pueden contener alguna enfermedad transmisible. Y bueno, eso en realidad, ese tipo de residuos peligrosos suelen ser procesados, recolectados y eliminados por empresas especializadas en el manejo de residuos peligrosos. Y no es conveniente mezclar, por ejemplo, los pañales de nuestros bebés con el resto de los residuos. Por lo menos tratar de colocarlos en una bolsa separada que sea fácilmente distinguible, para que la gente que los recolecta pueda tomar algún criterio de no mezclarlo en cualquier lado. Otro residuo peligroso, pero que es peligroso para el propio recolector, suelen ser los envases de vidrio. Mezclados con el resto de los residuos, por ahí una botella rota, un vaso roto con sus vidrios filosos, puede lastimar las manos del recolector, que por más que se las proteja con guantes, una punta de vidrio filosa de una botella rota puede ser muy peligrosa y producirle una herida. Por lo tanto, los envases de vidrio también uno los puede colocar en una bolsita separada del resto para que el recolector los distinga y sepa qué hacer con ellos para no lastimarse. Bueno, pero ahora vamos a hablar hoy de los residuos secos. Los residuos secos son los que se prestan para trabajo de reciclado. El reciclado es la reutilización del residuo, sea para producir el mismo material que lo originó o para otro uso. Y esto le da importancia económica. En general, los residuos reciclables tienen valor económico. Hay quien los compra, tiene precio en el mercado. Y esto permite organizar una planta de separación y clasificación de los residuos secos que de algún modo puede lograr la sustentabilidad económica. En nuestro país esto ya se ha desarrollado mucho mediante el mecanismo de cooperativas de trabajo. La semana pasada yo mencioné algunos ejemplos, incluso en la provincia de Córdoba, que nos dieron hasta cifras de lo que habían obtenido económicamente por la venta de materiales reciclables debidamente separados y clasificados en estas plantitas de separación. Puse, por ejemplo, la municipalidad de Villa Dolores, que tiene organizada una cooperativa de trabajo, que el año pasado la venta de todo lo reciclable superó los 200.000 pesos. Muy bien. Esto no quiere decir que sea una actividad altamente rentable, por eso hay que recurrir a formas de organización social del trabajo que sean compatibles con el ingreso que puede generar. Por ejemplo, en una cooperativa de trabajo, para operar una pequeña planta de recuperación, clasificación y reciclado de residuos secos, y la gente puede trabajar 3 horas a la tarde, tenerlo como un trabajo complementario. Cuando sale de su trabajo, va a trabajar un par de horas a la planta de reciclado, y de ese modo agrega a su ingreso un ingreso adicional. Si esto lo tiene que organizar una empresa o la propia municipalidad con personal pleno dedicado a eso, se hace un poco más difícil lograr la sustentabilidad, porque ahí entran en juego las cantidades de residuos disponibles. Pero, ¿qué es entonces una pequeña planta de clasificación y separado? Vamos a imaginarnos que estamos haciendo esta recolección diferenciada. Vamos a imaginarnos que los días miércoles nosotros ponemos en nuestros basureros de la calle bolsas con residuos secos, por ejemplo, envases de vidrio, envases de plástico, papel, cartón, en fin, metales. Todo eso se lo lleva el camión recolector. Cuanto más los separemos nosotros, por ejemplo, si separamos los vidrios de los plásticos y de los metales, bueno, ya hemos empezado el proceso de clasificación y separación y le simplificamos un poco el trabajo a la planta. Pero vamos a suponer que metemos todo adentro de una bolsa y que la plantita recibe los residuos secos mezclados, en una bolsa donde hay cartón, plásticos, vidrio, metales, etcétera. Muy bien. La planta tiene una cinta transportadora donde se ubican de cada lado de la cinta 3 o 4 operarios que son los que van a realizar la separación. En esa cinta se descarga todo este material, estos residuos secos, y la gente se va haciendo experta en separarlos por categorías. Separa por un lado el vidrio, por otro lado el plástico, por otro lado el metal, y van haciendo montones. Muy bien. El valor de estos residuos depende mucho del grado de separación que logremos hacer. Y hoy vamos a tomar como ejemplo los plásticos, porque no hay un solo plástico. Hay por lo menos 6 categorías diferentes de plásticos que las vamos a describir para que ustedes aprendan a conocerlos. Todas tienen valor económico. Todas son reciclables, algunas tienen más valor que otros, está claro, porque algunas admiten procesos de reciclado mucho más eficientes. Ahora, hay que decir que los plásticos no son biodegradables, o sea, si no los reprocesamos de algún modo, la naturaleza no los digiere. Pueden perdurar siglos contaminando el medio ambiente. No es una contaminación activa, porque los plásticos, como no se disuelven con los medios naturales, no generan compuestos tóxicos ni generan metales pesados, no contaminan el ambiente, pero contaminan mucho visualmente el ambiente. ¿Para qué mencionar más que ver las bolsitas de basura volando y quedando enganchadas en los espinillos, en las cercanías y en los alrededores de los basureros a cielo abierto? Es un espectáculo deprimente, bolsitas volando por todos lados y enganchándose en la rama de los árboles. O ustedes habrán visto, luego que pasan las crecidas de los ríos, cómo quedan los árboles a los cuales ha llegado la creciente, totalmente envueltas las ramas en bolsas de plástico, en envases de plástico, en todo material no degradable, fundamentalmente plástico, que afea y ensucia todo el medio ambiente. De modo que el plástico, que no es recuperable por la naturaleza, debe ser recuperado por el hombre, debe ser reutilizado por el hombre. Hoy vamos a hablar de cómo se clasifican y cómo se diferencian los plásticos, y la semana que viene vamos a hablar sobre los metales, que también requieren ser separados, porque en principio no es lo mismo juntar metales férreos con metales tipo aluminio o con metales tipo bronce, porque esos metales se tienen que procesar y recuperar por vías totalmente separadas. De modo que alguien los va a tener que separar. Si los separa la planta nuestra, la planta clasificadora y separadora regional, ese valor agregado económico que tiene esa separación queda para nosotros. Si eso lo mandamos todo mezclado y se lo vendemos mezclado al comprador, nos va a pagar mucho menos precio, porque el valor agregado de esa separación en categoría se lo va a quedar el que lo recibe. Entonces, hoy vamos a empezar por ver rápidamente cómo se clasifican los diferentes plásticos que integran nuestros residuos sólidos urbanos. Pero antes de eso, vamos a escuchar una interpretación musical. Con la noche de testigo, estrella sin nombrar, me quedé pensando en ti una vez más, y así soledad que único Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en su frecuencia de 95.3 y para todos nuestros amigos y oyentes remotos online por internet. Hoy estamos tratando, dentro del tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos, el tema de los plásticos, su clasificación y la forma que tenemos para diferenciarlo. La primera cuestión que tenemos que decir es que mayoritariamente los plásticos integran los residuos sólidos urbanos en alguna forma de envase. En general, si bien hay otras formas de utilización de los plásticos, el 99% del plástico que integran los residuos sólidos urbanos tiene el formato de envases. Ahora bien, ¿todos los envases de plástico están hechos con el mismo tipo de plástico? La respuesta es no. La segunda pregunta, si esos plásticos se mezclan, ¿el proceso de recuperación es posible? La respuesta es no, porque son plásticos de diferente naturaleza química que tienen que ser recuperados, o mejor dicho, reciclados mediante procesos totalmente diferentes. La tercera pregunta sería, ¿todos los plásticos tienen el mismo valor económico? La respuesta es nuevamente no. Hay plásticos más valiosos. El valor de un plástico reside justamente en la capacidad de reciclado que presenta. Entonces, vamos a decir dos cosas. Primero, los seis tipos de plásticos que pueden ser diferenciados integran distintos tipos de envases o de contenedores. Todos ellos se diferencian entre sí mediante un número, del 1 al 6. Ese número está grabado en los envases en algún lugar del envase, dentro de un triangulito. O sea, si ustedes miran en un envase, por ejemplo, de agua natural, de agua, o de agua saborizada, o de una gaseosa, van a encontrar en algún lugar del envase, generalmente abajo en la base, un triangulito con un número 1. Ese número 1 indica la categoría PET, que sería polietileno, una forma de polietileno que es llamado terofilato. Este polietileno es exclusivamente utilizado para las bebidas de consumo humano, como el agua, como las aguas saborizadas, como todas las gaseosas. En fin, todo lo que sea bebida. Hay una cantidad enorme de PETs, o sea, de estos envases, distribuidos en la sociedad. Es prácticamente la forma de plástico más abundante que hay en este momento, integrando los residuos sólidos urbanos. Ahora bien, ¿qué pasa con este plástico? Bueno, pasan muchas cosas. Por un lado, es muy liviano. Por lo tanto, para transportarlo, ocupa grandes volúmenes y poco peso, lo cual implica de que hay un costo de flete importante en el traslado de este material. Segunda cuestión, ¿todo el envase está hecho del mismo plástico? No. En el caso de una gaseosa o del agua mineral o del agua saborizada, el cuerpo de la botella, digamos, es PET, es este tipo de plástico, pero la tapita es otro tipo de plástico. Entonces, en general, para procesarlos van a tener que ser separados. Pero, de todos modos, no importa que nosotros los separemos o no, porque la tecnología de procesamiento de las grandes plantas recicladoras tienen técnicas mediante las cuales trituran la botella y tienen separadores automáticos de los diferentes plásticos que la integran. Porque un plástico es el de la tapita, otro plástico es el del cuerpo de la botella en sí, y hay un tercer plástico que es la etiqueta que tiene la botella adherida. Pero el mismo proceso automático de separación les permite separarlos. Ahora, si nosotros los separamos y vendemos por un lado el cuerpo de las botellas y por otro lado las tapitas, vamos a obtener valores diferentes para ambos. Son más caras las tapitas. Por eso es importante y tiene éxito estas campañas que justamente hoy se están realizando y mañana para el Hospital Infantil, que las propicia la emisora Mitre, de recolección de tapitas de botellas para donárselas al Hospital Infantil de Alta Córdoba, la cual la cooperadora o la cooperativa que integra el hospital las vende y con eso compran equipos o insumos. O sea, las tapitas tienen un valor importante. Nosotros hemos iniciado un proceso de recolección de PET en el Valle de Punilla, pero lo estamos haciendo con los colegios de los distintos pueblos. Este programa está abarcando escuelas de Santa María de Punilla, de Villalet Macé y de la ciudad de Cosquín. Como los envases son recolectados por los alumnos, en las recomendaciones técnicas que hemos hecho en este programa, le pedimos a la gente que no le quite la tapita a las botellas. Esto es por un tema de seguridad y de limpieza. Como siempre queda algún contenido de líquido dentro de las botellas, en el caso de las gaseosas es normalmente un líquido azucarado, atrae mucho las abejas y las avispas. Entonces, al tener puesta la tapita, se evita el volcamiento del resto del líquido que pueda haber en la botella, de modo que las jaulas contenedoras donde la gente deposita estos envases vacíos se mantienen bastante limpias, no hay moscas, no hay avispas, no hay abejas, con lo cual eliminamos un potencial peligro de picaduras o de transmisiones de posibles enfermedades a los chicos. A los chicos se los ha dotado de guantes, de látex, se los ha dotado de delantales, etcétera, etcétera. Y la técnica es muy simple. El envase PET se lo aplasta todo lo que se puede y cuando uno le ajusta la tapita, queda aplastado. Cuanto más aplastado lo logremos, menor volumen va a ocupar y mayor va a ser el rendimiento en el costo del flete cuando se lo tenga que transportar. Entonces, el PET ha pasado a ser el plástico que más se recolecta en la sociedad. Y les voy a dar algunos datos referenciales. Hay dos precios relacionados con el PET. Hay un PET más caro y hay un PET más barato. Es decir, hay un PET por el cual las recolectoras pagan más y un PET por el cual las recolectoras pagan menos. El más valioso es el transparente incoloro, el que no tiene ningún coloreado el plástico. Ustedes vieron que hay envases de botellas gaseosas color azul, azuladas, otras verdosas, y están las de agua mineral, por ejemplo, totalmente traslúcidas. Bueno, este último es el más valioso de todos. El precio por kilogramo del PET translúcido sin incoloro es casi el doble o un poco más que el doble que lo que pagan las empresas recolectoras por el PET coloreado. Por lo tanto, en el proceso de separación y de preparado, hay que separar lo incoloro de lo coloreado, porque cuando lo entreguemos vamos a cobrar distintos valores por cada una de esas categorías. Vamos a escuchar una interpretación musical y vamos a completar este tema. Thank you. Continuamos entonces con el tema del PET. ¿Cuál es entonces el circuito que tiene el PET en su proceso de reciclado, de recuperación y reciclado? Bueno, como dijimos, el PET se junta de diversos modos. Hay organizaciones vecinales, centros de jubilado, escuelas. Normalmente lo que se hace es instalar una jaula de alambre para que la gente directamente deposite los envases de PET vacíos dentro de esa jaula, advirtiendo de que no incorporen otro tipo de basuras, y la gente se comporta bastante bien. En la ciudad de Córdoba hay muchísimas jaulas de estas instaladas por distintas instituciones, donde la gente toma como un pequeño paseo, ir caminando y llevando los envases vacíos de PET a la jaula recolectora y ahí los deposita. Cuando la jaula se llena, los que se encargan de esa recolección primaria los compactan lo mejor que pueden, aplastan las botellas, etcétera, etcétera, separan los translúcidos, digamos, los incoloros de los coloreados y los entregan ¿a quién? Y lo entregan a empresas que los compran ese PET, pagan por kilogramo. Yo no puedo dar con precisión los valores, porque los valores del PET secundario, que es este que se recolecta, son muy dependientes del valor del precio del petróleo, porque el PET de primera mano, digamos, es un derivado del petróleo. Entonces, ahora que el petróleo ha bajado mucho el precio, el PET ha perdido valor, el PET secundario, o sea, el plástico este secundario. Pero de todos modos, para que tengan una idea, el kilogramo de PET translúcido está por alrededor de los 2 pesos con 50 el kilogramo. Y un kilogramo lo integran unas 40 botellas aproximadamente, dependiendo del tamaño de la botella. Mientras que el coloreado se suele pagar 1 peso el kilogramo. De todos modos, para que se den una idea, en 3 escuelas de Santa María de Punilla se recolectaba PET por un valor mensual cercano a los 1.000 pesos. Ese dinero queda para las escuelas, y aunque parezca una cifra muy chiquita, para las escuelas es muy importante, porque les permite resolver con ese dinerillo muchas cosas dentro del establecimiento. Y además, no es solo el valor económico de la venta del PET, sino la gestión ambiental de recolectarlo y no dejar que ande desparramado por todos lados o que vaya a parar a los basurales a cielo abierto, donde ahí sí que no tiene más destino que no sea perdurar muchos siglos. Muy bien, entonces, ¿qué se hace con el PET? Bueno, las empresas estas que lo compran tienen máquinas compactadoras que les permite comprimirlo muchísimo, y digamos lo que normalmente ocupa 3 o 4 metros cúbicos de volumen, ellos lo reducen por compactación a alta presión a medio metro cúbico de volumen. O sea, reducen el volumen entre 10 y 20 veces o más. Una vez que está reducido y que tiene un formato prácticamente el de un fardo rectangular, que es de fácil acomodamiento en un camión, ellos se lo venden a las empresas recicladoras. ¿Qué hacen las empresas recicladoras con el PET? Bueno, por un lado, las empresas recicladoras pertenecen a las mismas fábricas de bebidas que los utilizan. Entonces, ese reciclado es en parte una obligación social que tienen las empresas para que no quede el PET desparramado por el medio ambiente. O sea, forma parte de una gestión ambiental que obligan a las empresas a cumplir. Pero el PET recuperado, este secundario, es posible de utilizarlo hasta en un 30% para la fabricación de nuevas botellas. O sea que la tecnología que hace el soplado de las botellas de PET permite incorporar un 30% del llamado scrap, o sea, del PET secundario que ha sido recolectado, para elaborar nuevamente botellas. Eso sería un reciclado total, porque total en el sentido de que el mismo material vuelve a formar parte del producto que dio origen al residuo. Ahora, el otro 70% no es posible de incorporar en el proceso de fabricación de nuevas botellas. Entonces, se le han encontrado muchísimos usos al PET. Se hacen muebles de PET, juegos infantiles, se tejen alfombras con fibras de ese PET, se lo puede utilizar como fibras textiles en alguna proporción en determinado tipo de tejidos, se lo puede usar fragmentado como un elemento para fabricar, por ejemplo, bloques de albañilería, utilizándolo como una carga de material compuesto, o sea, como si fuera el pedregullo, digamos, las piedras, en lugar de fragmentos de roca, se pueden usar fragmentos de PET. Se están fabricando actualmente ladrillos para con mezclas de PET fragmentado y cemento. Y se pueden fabricar juguetes y se pueden, hemos leído hace pocos días que en Río Cuarto hay un grupo de gente que lo está utilizando para fabricar soga plástica, sogas. Bueno, en fin, hay muchísimos usos. Y hay un uso que se está estudiando en este momento, que es usarlo como un componente combustible en las calderas para aumentar el poder calorífico del combustible que se utiliza. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar residuos para poner en marcha una caldera, el PET podría ser un combustible que le incorpora mucho calor específico a la combustión. Pero lo que hay que estudiar es qué gases genera, porque pudiera ser que según a qué temperatura se produzca la combustión del PET, pudiera generar humos o gases que afecten el medio ambiente. Eso se está estudiando porque en algunos lugares del mundo se lo ha utilizado ya bastante como un combustible alternativo. Muy bien, por ahora vamos a terminar con el PET, que es el plástico más importante y que ustedes lo pueden distinguir mirándole al envase en algún lugar el triangulito y verificando que tenga el número 1. El número 1 dentro del triangulito identifica de que ese plástico es PET. Muy bien, pero si ustedes ahora toman una botella de detergente, por ejemplo, o una bolsa de envase de leche, de un sachet de leche, o de jugo de frutas, o de yogur, van a encontrar que esos envases tienen en el triangulito un número 2. Eso significa que no es PET. Eso es un polietileno de alta densidad. Polietileno de alta densidad. La sigla es PEAD, polietileno de alta densidad. Y se lo clasifica con el número 2. Quiere decir que si nosotros en nuestro proceso de recolección de envases se nos mezclan estas cosas, tenemos que separarlas. O sea, todo lo que tiene el número 2 por un lado, todo lo que tiene el número 1 por otro lado. Pero si ahora de golpe vemos envases de limpiadores de ventana, esos que se usan como una especie de aplicador, como no un aerosol, sino un dispensador para limpiar vidrios, botellas de detergente, shampoo, aceites, algunos equipamientos médicos como los tubos de drenaje, materiales para construcción, forros para cables, etcétera, eso tiene un número 3 dentro del triangulito y se denomina PVC. PVC. Ese es otro tipo de plástico. Es el plástico que normalmente se utiliza para hacer las suelas de las zapatillas, de los zapatos, y puede ser utilizado en cierta cantidad, el scrap del PVC que recolectamos, para reprocesarlo en la fabricación de ese tipo de elementos. Después viene un polietileno de baja densidad, que es PEDD. El polietileno de baja densidad está identificado con el número 4. Se lo puede encontrar en algunas botellas y bolsas muy diversas, por ejemplo, las bolsas de compras para comida congelada, etcétera, etcétera. Esas bolsas de plástico un poquito más reforzadas son de polietileno de baja densidad y tienen que tener la identificación del triangulito con el número 4. Después tenemos un plástico identificado con el número 5, que es el polipropileno. Esto es lo que se utiliza mucho para hacer todos aquellos envases que tienen capacidad de resistir temperatura. Por ejemplo, todos los recipientes que se usan dentro de los hornos de microondas para calentar comida son de polipropileno, porque tiene un alto punto de fusión y no se ablandan fácilmente con el calor, como sí le sucedería a una bolsita de plástico normal que ustedes la metan con comida dentro del microondas. Ustedes van a ver que no se funde por completo, pero que cuando van a sacar lo que pusieron, la bolsa está casi gelatinosa. Es porque tienen bajo punto de fusión. En cambio, el polipropileno, que está identificado con el número 5, tiene alto punto de fusión y permite ese tipo de aplicaciones. Y bueno, y por último, tenemos el plástico que es utilizado en platos y vasos descartables, hueveras, bandejas de carne, envases de aspirina, cajas de los CD, etcétera, etcétera, que está identificado con el número 6. Siempre hay que buscar el número para saber de qué plástico se trata, salvo que uno después con la práctica los diferencia fácilmente con solo mirarlo. El plástico este que está caracterizado con el número 6 se llama poliestireno. Poliestireno. Bueno, como ven, estas son las 6 categorías en las cuales podemos clasificar la mayor parte, digamos, la mayor proporción de los elementos plásticos que podemos encontrar en los residuos sólidos urbanos. Repito rápidamente, con el número 1 dentro del triangulito se identifica el PET, que es el más abundante, con el número 2 el polietileno de alta densidad, que se usa mucho en productos de limpieza o productos químicos industriales, es un envase mucho más resistente que el PET. Por ejemplo, el cloro o la lavandina vienen en esos envases que son bastante más fuertes porque de romperse generarían mucho más peligro que si se rompe una botella de agua mineral. Con el número 3 entonces tenemos el PVC, que es el que se usa mucho en los limpiadores de ventanas, shampoo, aceites, equipamientos médicos, etcétera. Con el número 4 el polietileno de baja densidad, que se lo usa mucho para fabricar las bolsas para envases de comida, etcétera, etcétera. Después tenemos el polipropileno, que por su alto punto de fusión permite fabricar envases capaces de contener líquidos y alimentos calientes, y eso se lo identifica con el número 5, y el poliestireno con el número 6, que es utilizado en los platos y vasos descartables, hueveras, bandejas de carne, envases de aspirina, para todos esos envases plásticos donde están las pastillitas de los medicamentos, los blisters que se llaman, son de poliestireno. Muy bien, señores, con esta clasificación de los plásticos vamos a dar por concluido el capítulo de hoy del tema de los residuos sólidos urbanos. En el próximo jueves vamos a volver sobre el tema, vamos a hablar ya sobre los metales, luego en programas posteriores vamos a encarar los vidrios y los cartones y papeles, como para ir teniendo una idea de qué se puede hacer con estos llamados residuos descartables. Para finalizar, repito que todos estos plásticos que hoy hemos caracterizado y que son distinguibles y separables tienen valor económico por separado, no cuando están mezclados. Por eso, la planta clasificadora y separadora de los residuos secos es fundamental para poderle dar sustentabilidad económica al trabajo de separación que se realiza. Vamos entonces a la música y luego vamos a cerrar ya este capítulo de los residuos sólidos urbanos. Cerrando este tema, les vamos a decir también de que toda esta clasificación y esta numeración que hemos descrito hoy va a estar cargada en una forma gráfica en nuestra página web en los próximos días, en forma de un esquema con sus dibujitos y sus caracterizaciones. De modo que no es necesario ni que tomen nota ni que hagan un esfuerzo de memoria. Con solo acudir a nuestra página web en el capítulo Interés van a encontrar toda esta información por escrito. Damos por terminado entonces este capítulo dedicado a los plásticos y al reciclado de plásticos en este programa especial sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos. Seguiremos la próxima semana en el mismo horario, a las 19 horas, con temas complementarios del que hemos expuesto hoy. Muchas gracias, continuamos con nuestra transmisión habitual.